Javier de chiquito quería volar. Probaba, probaba y no podía volar. Sergio, su amigo, lo quiso ayudar y dio un quinto piso, lo hizo saltar. ¡Pirata! ¡Mierda! Javier se hizo mierda. ¡Mierda! El negro se hizo mierda. Adrián de chiquito quería fumar. Probaba, probaba y no podía fumar. Luis, un amigo, lo quiso ayudar y 500 cigarrillos lo hizo pirata. Jaime de chiquito quería tomar. Probaba, probaba y no podía tomar. El Poki, su amigo, lo quiso ayudar y mi cartón de vino lo hizo tomar. Exclusivo de Red Cumbia. Sí, Rosy, el portal más pirata. Ayudar y con mil travesaños lo hizo debutar. ¡Pirata! ¡Sida! ¡A Charo le dio sida! ¡Sida! ¡A Charo le dio sida! El narigón de Carlito se quería drogar. ¡Pirata! Probaba, probaba y no se podía drogar. Toto, un amigo, lo quiso ayudar.